porque se va a emitir en un... No, no estoy siendo peyorativa, ojo, con la producción sonora televisiva ni publicitaria, sino que se va a emitir por TV y no va a tener la, la contundencia que va a tener una proyección cinematográfica. Por eso entonces nos vamos a referir al, al sonido cinematográfico. Como no hay mucho tiempo y los temas son muchos, lo que he pensado es que quizá hablemos del proceso del sonido en las diferentes etapas del, del proceso de producción audiovisual o cinematográfico para entender cuál es la diferencia y el cambio un poco de chip que tiene que tener el sonidista en cada una de las etapas. Porque como ustedes, la mayoría están ya familiarizados con el tema de la producción audiovisual, sabrán que son tres grandes etapas, ¿no? La preproducción, la producción y la postproducción. En este sentido, romper primero con un esquema clásico que se tiene respecto de que el sonido es un elemento de acabado, ¿no? O sea, primero filmo y después ya veo qué sonido le pongo. Nada que ver. Esta concepción quedó atrás. Esta concepción debe ser rota por todos nosotros que vamos a ser los potenciales productores y vamos a empezar a pensar en el sonido desde que estamos pensando en la idea de la película o del documental o de cualquier producto visual que así lo requiera. ¿Por qué? Porque el sonido no es pues un elemento de embellecimiento o de, como dicen en televisión, hay un término que después lo vistes, ¿no? Después, ahorita edita nomás, después lo vistes. Eso quiere decir, quizá le pones una música, quizás le pones un ambiente, ¿no? Digamos que en TV puede ser que esto funcione así, no porque no tengan la previsión y no porque hayan grandes creadores también, sino porque los ritmos de producción demandan otra velocidad. Digamos, estamos haciendo Semana Santa Ayacucho en la tarde y eso va a salir en el noticiero de la noche, o sea que lo mandan por satélite y lo visten. Pues, o sea, no tienes tiempo real de construir una cosa pensada y elaborada. Está llegando el material, lo estás viendo, o sea, no, no ha habido ni guión, no ha habido nada, solamente hay un producto y hay que terminarlo. Entonces, quizá ese método pueda, de alguna manera, hacer que alguna gente que produce televisión luego quiera producir cine y piense que así es el sonido, pero no es así. A mí me interesa por eso siempre formar a las personas con concepción cinematográfica para que más bien sea a la inversa, ¿no? Que venga gente preparada pensando en el sonido desde la idea. Qué grato es leer un guión cuando uno empieza a... Las ideas de sonido salen del guión, solas, ¿no? Porque te dicen, por ejemplo, no mueve la silla, sino arrastra la silla. Ahí hay un dato. Y es un dato dramático, porque si arrastra la silla es porque está cansado, porque está molesto, por alguna razón. Pero también hay un dato sonoro, ¿no? Ahí puede haber un problema. Hay que... Va a hablar mientras arrastra, eso puede convertirse en un problema para los postproductores, ¿no? Luego, ¿cómo separo el ruido de la silla de la voz y ya están juntos? Pero ahí entra a tallar el sonidista del directo, que le dice, arrastra y luego hablas, o habla y luego arrastras, en fin. O pondré inalámbrico, en fin. Vamos a ir un poquito viendo cada una de estas etapas para ir viendo cómo en cada momento el sonidista, que podría ser la misma persona que hace el diseño, el rodaje y la post, podría ser, pero también podría no serlo. Y todo está muy bien, pero siempre hay que trabajar pensando en lo que viene, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, piensen, armen las bandas de tal forma que otra persona vaya a mezclar. Y esa persona, cuando abra la sesión, entienda todo. Si no, estamos con problemas. Igual en el directo, graben y hagan un reporte pensando que no son ustedes los que van a armar las bandas. Yo me acuerdo que hice un salvaje, yo me acuerdo que hice toma 4. No, ya tú no vas a estar, todo por escrito, ¿no? Entonces, se piensa siempre en el profesional que va a continuar, sea yo mismo o sea otro. Y digo esto de yo mismo u otro, ¿por qué? En cinematografías más desarrolladas o empresas de producción televisiva más desarrolladas, existe la especialización. Se trabaja por departamentos. Por ejemplo, los sonidistas que hacen directo se dedican a hacer directo, nada más. Y hacen un directo y de ahí otro, y de ahí otro, y de ahí otro. Los que hacen postproducción, pero a su vez hay, al interior de la postproducción, porque es un gran estudio que atiende muchas películas, editores de diálogos, que solo editan diálogos. Otro departamento que hace ambientes y efectos, es decir, librerías, archivo. Y otro que hace Foley. Entonces la película en 4 semanas puede estar lista, ¿no? En cinematografías menos desarrolladas como la nuestra, y acá lo sabrá Fernando, que también es postproductor cinematográfico, el postproductor hace todo. O sea, es multiusos. Hace Foley, hace doblaje, graba efectos, busca librerías, coloca la y edita la música, ta, ta, ta, o sea, todo. Eso no es ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Es diferente y responde a una situación del mercado. Que yo trabajo en una película, hago todo, de ahí termino y empiezo otra, ¿no? Pero ya no lo hago en un mes, evidentemente. Lo haces en 2 meses, en el mejor de los casos, a toda máquina, en el mejor de los casos. Si no, incluso con tiempos más holgados, con, digamos, te van entregando un rollo, avanzas, de ahí viene el músico y así, ¿no? Se va avanzando, incluso hasta a veces yo trabajo 2 películas a la vez, porque como son tiempos holgados, dependiendo, ¿no? El productor te dice, la necesito para tal momento, o no tengo apuro, o tómate el tiempo que necesites, dependiendo, ¿no? Entonces, eso es importante conocer, saber, ¿no? Porque de alguna manera podría ser que la versión de las especialidades sea más interesante porque uno se vuelve realmente un editor de diálogos, ¿no? O sea, eres un tigre editando diálogos, ¿no? Porque solo eso haces. Pero el otro también tiene sus ventajas, que es manejar todo el terreno, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que más me gusta es hacer ambientes y efectos. Pero lo que mejor hago es editar diálogos, porque es lo más difícil, lo más trabajoso, lo más laborioso, lo más hasta obsesivo. Y hay que hacerlo bien. Entonces, hay que darle a ese momento mucho, mucho trabajo, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito qué cosas se hace en cada etapa. En la primera etapa, en la preproducción, ustedes dirán, ¿y qué va a hacer el sonidista ahí? Si ahí no hay más que un papel. Efectivamente, hay más que un papel, un guión. Pero ahí comenzamos a engancharnos con la película. La película va a ser una especie de novio o de amante que vamos a tener durante medio año y hasta un año. Hay que enamorarse, si no estamos perdidos, si no conectas con la película. Tienes que encontrar la manera de conectar, o por una cosa o por la otra. Porque si no, es un trabajo técnico, pero es mucho un trabajo creativo. Un trabajo creativo implica pasión, amor, odio, demanda, ¿no? O sea, hay momentos en que la detestas porque tienes una secuencia complicadísima de directos, y momentos en que la adoras porque te permite poner tales o cuales ambientes. Es una relación, como toda relación artística, fuerte, ¿no? Fuerte con la película. Y esto empieza en el guión, ¿no? Por ejemplo, justo un caso local, en este momento estamos trabajando con Miguel Barreda, que ustedes muchos lo deben conocer, el guión de La Cantera, ¿no? Nada más, y esta noche tenemos creo que una conversación justamente sobre el tema, ya en vivo, acerca del guión, ¿no? Entonces, la importancia de empezar a pensar en el sonido desde el guión. No solamente para encontrar las dificultades a nivel técnico, por ejemplo, si necesitas hacer una secuencia de diálogos en la plaza de armas, sabes que es una secuencia compleja, difícil, va a haber ruido, tratar de encontrar el día y la hora apropiado, quizá un feriado, quizá un domingo a la mañana, mejor que un día de semana, en fin, detalles a nivel técnico y de qué microfonía usar y cómo vas a grabar, que si va es una película que tiene muchos personajes hablando a la vez o es una película solo de 2 personajes. Eso a nivel técnico para saber el equipo que voy a usar y cómo abordar, ¿no? Pero también comienzan a ver las propuestas creativas, ¿no? ¿Cómo es el lugar a donde los personajes llegan y encuentran paz? ¿Cómo es el lugar que genera conflicto? ¿No? Y ya comenzamos a pensar cómo debería sonar la mina o cómo debería sonar la playa, si el mar es aguerrido o el mar es tranquilo y tiene gaviotas, ¿no? Más allá del mar que nos encontremos en la realidad y que va a entrar por los micrófonos, ¿cómo lo vamos a componer después? ¿No? ¿En qué momentos el mar va a rugir? ¿En qué momentos el mar va a estar apacible? ¿No? Cambios dramáticos que puedan haber en la película, ¿no? Si hay un personaje alcohólico, voy a reforzar siempre los ruidos de los vasos con los hielos y todo eso lo voy a hacer sonar un poquito más, ¿no? Es decir, algunos elementos que puedan brotar de la escritura misma, ¿no? Cada vez más los guionistas saben que cuentan con dos elementos para contar sus historias, imágenes y sonidos, ¿no? Cada vez quedan atrás los guiones literarios, ¿no? Entonces, tratar de encontrar en la película y en la historia que se nos está contando elementos que puedan servir al sonido. Eso desde ya, ahí por eso decía yo, empieza el trabajo del sonidista. Estudia las locaciones, estudia el comportamiento de las locaciones para ver cómo va a grabar. No estamos en un estudio. Una cosa es grabar en un estudio y otra muy diferente es grabar en una locación. El estudio es un lugar preparado para grabar, donde no hay reverberación y hay aislamiento, y el micro está puesto en el lugar perfecto, ¿no? La locación es todo lo contrario, no tiene ningún tipo de aislamiento, entran ruidos de todas partes, incluso puede ser reverberante en sí misma. Entonces, no es el lugar apropiado para grabar. Y encima, el micrófono se tiene que mover, ¿no? Por eso se usa el booman o microfonista. Por eso no está el micrófono en un parante, sino está en movimiento permanente buscando el diálogo, ¿no? Que es lo que vamos a buscar en el sonido directo. Pero bien, no me adelanto con eso, voy a pasar al segundo punto, que es la producción, el rodaje. Y aquí quisiera pasar a una viñeta diferente. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en el sonido directo, que es aquel que se hace ya en el rodaje. Estamos entonces en la etapa de producción. Esto es un poco la conclusión. Estos PowerPoints los puedo dejar. Un poco lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que se diferencia una grabación en estudio y una grabación en campo, ¿no? En el tema de la locación, en el tema de que no hay aislamiento, en el tema de que puede haber reverberación y que el micrófono está en movimiento. Y encima no se relaciona el micrófono directamente con la fuente sonora como sí lo hace en el estudio, es decir, yo pongo el micrófono acá en el estudio. En el sonido directo nunca va a estar el micrófono acá. Siempre tiene que estar acá. ¿Vieron cómo cambia mi voz? Claro, este es un ovni muy chiquito, con muy poca distancia, pero igual, así fuera acá, una cosa es estar acá y otra cosa es estar acá, ¿no? Aquí tengo una carga de grave mucho más completa, mucho más peso, micrófono con efecto de proximidad, lo que se conoce en el argot sonidista como caliente, ¿no? Cerquita. Eso nunca pasa en el sonido directo. ¿Por qué? Por el encuadre. Entonces, ¿cuál es el tema del micrófono en el sonido directo? Tiene que grabar los diálogos, sí, muy bien, pero no puede relacionarse directamente con los diálogos porque lamentablemente está la cámara. Entonces, tiene que relacionarse con el personaje, pero tomando en cuenta el valor del encuadre. Entonces, si el plano es muy cerrado, estará aquí, pero si el plano es más abierto, comienza a subir. Y cuando comienza a subir, empieza a perder. Entonces, para eso existen los inalámbricos, corbateros o pecheros, que hacen un soporte de la voz cuando el micrófono de la caña está un poquito más lejano. A ver. Vamos a ver un poquito este tema que es el equipo de sonido directo, que es el equipo de rodaje. En el directo, bueno, durante muchos años se trabajó analógicamente con una grabadora como esta, la grabadora Nagra, que grababa en cinta de carrete abierto, analógica, pero sabemos que a pesar de tener un extraordinario resultado, era perecible, ¿no? Perecible, no se podían guardar archivos, etc. Luego se pasó a la época del DAT. Durante muchos años, por lo menos en Perú, prácticamente hasta hace unos 5 años, se grababa el DAT en grabadora de 2 canales, ¿no? Tenías la posibilidad de grabar derecha e izquierda, 2, nada más que 2. Si usabas un mixer, podías tener hasta 3 o 4, de repente 4 inalámbricos, con el mixer pasabas al canal izquierdo y, una caña en el canal derecho, ¿no? Pero igual tenías que premezclar los inalámbricos en el campo, ¿no? Lo cual era siempre un poquito molesto, pero era lo que se podía. Este es un micrófono que, perdón, hoy se graba en grabadoras de multicanales, ¿no? Ya se graba siempre en disco duro, lo mínimo es 4 canales, pero ya en Perú casi todos los sonidistas graban con 6 u 8 canales. Este es un micrófono direccional, que es uno de los que más se usa en sonido directo, que es el 416 de Sennheiser, que no sé si es que alguien lo ha visto así en estas condiciones, probablemente lo han visto metido dentro de su Zeppelin, ¿no? Usa un Zeppelin de cápsula, esto es un Zeppelin de cápsula, y un soporte que si ustedes ven aquí tiene ligas, ¿no? Estas ligas son, ejercen un efecto de amortiguación. ¿Por qué? Como este soporte se va a agarrar con la mano o se va a poner aquí una caña, cada vez que yo toque el soporte, eso va a hacer ruido en el micro por vibración, ¿no? Entonces, al tener ligas, aquí el micrófono va a estar echadito, este micrófono de acá, va a estar echadito acá, y teniendo estas ligas, cualquier ruido o movimiento que haga el hombre que maneja o la mujer que maneja la caña, va a ser amortiguado aquí y no se va a sentir en el micrófono. Esto siempre tiene que pasar con un micrófono y soportes que hagan sonido directo. Es decir, nunca podemos hacer sonido directo en una caña con un soporte de estudio, porque un soporte de estudio suele ser rígido, no elástico. No sé si me dejo entender con esta diferencia. Los soportes fijos, rígidos, tengo soporte, transmiten, ¿no? Tanto como si yo hiciera esto, ¿no? No, toco y se transmite. Igual si tocara, toco el cable y se transmite, ¿no? Es natural. Esto funciona así por la vibración. En cambio, si hay una liga, esa liga amortigua la vibración y ya no hay ese tipo de ruido. Luego, este Zeppelin puede estar forrado también con un... bueno, se le conoce como peluche, conejo, gato, perro, todo le dicen, pero es el forro del Zeppelin, ¿no? Que se usa en situaciones de viento fuerte, colca, ¿no? Malecones, mar adentro, punas, ¿no? Situaciones de viento, ríos, ¿no? O situaciones de viento en general fuertes. Con este Zeppelin nos podemos manejar tranquilamente en exteriores con un viento leve. Pero aquí sí necesitamos, en viento fuerte necesitamos de esta protección adicional. Voy a ir al otro tipo de Zeppelin. Este es otro tipo de Zeppelin, que a diferencia del que acabo de mostrar, que está, digamos, que tiene dos partes, ¿no? La primera, que es la cápsula, y luego el peluche. Este otro es un todo en uno, ¿no? Trabaja solamente con micrófonos de acuerdo al diámetro, hay diferentes tallas. Ricote es una marca que se dedica a hacer Zeppelins. Pueden entrar a su página Zeppelins para todos los micros. Y aquí el 416 entra, y se conoce como Zeppelin de funda, entra y le llega más o menos a las 3/4 partes del micrófono. Esta es una opción mucho más económica, mucho más liviana. A mí me gusta mucho porque no pesa. El otro tiene un peso. Y bueno, la única diferencia o desventaja que podría haber es que hay cierta parte del micrófono que queda afuera, ¿no? Que queda a la intemperie, justo la parte del conector, que es la parte más sensible. Y entonces queda expuesta a humedad, a polvo, a salitre, ¿no? Pero si hay una limpieza permanente del equipo, el equipo de exteriores siempre tiene que estarse manteniendo, porque si no lo dejas y lo dejas, y en 3 salidas ya está, se deteriora, ¿no? El sistema inalámbrico. Los sistemas inalámbricos hoy son prácticamente indispensables ya en un rodaje, porque no hay ningún micrófono que te soporte un plano general. No lo hay, ¿no? O sea, ni el 416. Entonces, un diálogo con plano general, o lo doblas o haces salvajes, pero si quieres hacer el directo, hay que ir con inalámbricos. Hay películas, la última película que ya tengo terminada, que se llama Casa Adentro, es una película con planos fijos y abiertos, y todas las acciones se dan de una manera más o menos teatral, entre cuatro personajes al interior del cuadro. Compleja, bien compleja. Por lo menos la cámara no se movía, eso ya era una ventaja, pero los actores sí, no había forma. Se usaron dos cañas, pero tenían que tener inalámbrico todos, ¿no? Porque los personajes quedan a distancia y necesitan un refuerzo de primer plano, ¿no? Que luego en la postproducción se balancea para encontrar el nivel adecuado que necesitas de primer plano o no, pero porque el micro de caña siempre es el que te da la atmósfera, ¿no? ¿Por qué grabamos en locaciones? Por muchas razones, sobre todo visuales, pero sonoramente, si estamos en una locación, queremos la locación, ¿no? El sonido de la locación. Voy a aprovechar que he tocado este tema para hacer otra diferencia importante entre sonido cinematográfico y sonido televisivo. Ficción. Género ficción en ambos casos. El cinematográfico usa la caña como micrófono principal porque requiere de la atmósfera del lugar, a pesar de tener inalámbricos. La caña es el micro principal y los inalámbricos son micrófonos de apoyo. ¿Ok? Caso TV, al contrario. Los micrófonos inalámbricos son los principales. Y la caña es el micrófono de apoyo. ¿A alguien se le ocurre por qué? El vestuario hay en los dos casos. Es por el tipo de rodaje con multicámara y con cámara 1 también. Es una de las razones. ¿Qué pasa en TV? Grabamos con tres cámaras, ¿no? Mínimo. Entonces, tengo una acción con plano abierto, ¿no? Compuesto general, ¿no? General, un conjunto, y dos cámaras cruzadas, planos y contraplanos. Plano y contraplanos. Entonces, tengo una caña. ¿A quién atiendo? ¿A qué cámara atiendo? Si me meto en los primeros planos, la grande me ve. No puedo meterme en los primeros planos. Entonces, tengo que atender a la grande. Y cuando hay primer plano, no va a sonar primer plano. ¿Me siguen esta idea? Entonces, al revés, todo el mundo con inalámbrico y la caña arriba, tranquila, recibiendo las cosas. Ahora, si tú la caña la pones por ahí, se siente, ¿ah? ¿Eh? Los que tenemos ya experiencia en este territorio, sentimos una caña flojona. Pero la caña tiene que estar ahí, soportando. O sea, para eso está, si no, pongo un trípode. Hay que buscar el personaje. Pero cada personaje tiene su inalámbrico, entonces eso te alivia de los primeros planos. Porque la TV va en primer plano, o sea, todas las secuencias se terminan abiertas y terminan en primer plano, sí o no, ¿no? O termina y sale, pero es mucho más usual el primer plano. Entonces, esa es una diferencia interesante, ¿no? En cine, el inalámbrico es refuerzo y la caña es principal. En TV, el inalámbrico es principal y la caña refuerzo. ¿Ya? Ese es un elemento interesante. Este parece a veces inútil, pero van a ver ustedes que no tiene nada inútil. Son dos audífonos, uno es Sony y otro es Sennheiser. No, nada, a mí no me auspicia ninguna marca. Estos audífonos no tienen nada entre sí para compararse por su funcionamiento. El de la izquierda es un audífono de sonido directo y el de la derecha no. Puede ser extraordinario, pero para otra cosa. Para sonido directo, las partes de un audífono, una vincha, tiene que tener memoria. Miren ustedes cómo están las orejeras. Están juntas. Si yo abro y me pongo eso, las orejeras van a quererse volver a juntar. Entonces van a presionar mi cabeza. ¿Sí? Vamos a generar el efecto de un estudio. Vamos a tratar de crear aislamiento en la calle. Y para eso necesitamos que un audífono cumpla esa función, que nos aísle, que nos presione la cabeza, ni siquiera la oreja, la cabeza. Por eso son las orejeras así de grandes. Por eso no podemos usar un audífono de iPod para hacer sonido directo. Hay que ir con orejera oval, esa es la forma de la oreja, y la orejera debe cubrir la oreja y pegarse a la cabeza. Entonces estos, que son muy buenos para otra cosa, no lo son para sonido directo porque son flojos, o sea, van a estar ahí, va a entrar sonido de la realidad y también el del micrófono. Acá solo entra el del micrófono, no solo, tampoco es que son magia, pero por algo se llaman cascos, ¿no? Es bien importante ese detalle, porque si estoy grabando una banda y la banda es tan fuerte que ya yo no sé qué estoy grabando, qué entra en lo, o qué está sonando, ¿no? Entonces necesito aislamiento. Entonces un elemento tan sencillo como este, miren, dos accesorios que aparentemente, digamos, menores como el soporte y los audífonos, tienen una gran importancia. La caña. La caña es, digamos, de todos el elemento más importante. O sea, si tengo la grabadora de 8 canales, la super mix, el no sé qué, si no tengo un buen operador de caña, andamos un poco complicados. Porque es el hombre, al finalmente, o la mujer que haga la caña, el que va a ir a buscar el diálogo, que es lo que nosotros queremos en el rodaje, ¿no? El elemento más importante. Es la estrella. Aquí... tengo una secuencia de fotografías para terminar con este tema y luego pasar a algunas preguntas de ustedes, donde quisiera demostrar algunas de las, un poco las ideas que hemos pauteado. En este caso, estamos en una locación que es la isla de Pachacamac, frente a San Pedro. Dos actores, Germán González y Enrique Victoria, un 416 que trabaja a distancia. Diálogo, cámara para atrás, personajes avanzan, o sea, todos avanzamos. Bueno, ellos avanzan y la cámara y el sonido retrocede. Esta es la distancia que hay entre ellos dos. Teóricamente es una distancia de 1.5 metros, con un micrófono direccional deberíamos estar, con el 416. Sin embargo, acá no se pudo. Hubo que ponerle inalámbricos a ellos dos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? El viento y el mar, es decir, el escenario, la locación. Por eso no se pueden dar recetas, no se puede decir, siempre que estés en tal situación, graba con este micrófono, ¿no? O tengo que grabar en un baño, ¿qué micrófono me recomiendas? ¿O cuánto? ¿Qué va a pasar en el baño? ¿Cuántas personas hay? ¿Va a haber un asesinato? ¿Va a haber una escena de amor? ¿Va a haber una persona peinándose? O sea, hay que saber qué va a pasar en el baño, de qué tamaño es el baño, dónde va a estar la cámara. O sea, hay que estar en el momento y decidir, ¿no? Entonces, a priori, yo digo, un 416 a 1.5 metros, perfecto, pero a priori, y mira la escena, ¿no? La situación. Esta es otra que trabajamos juntos con Fernando hace muchos años, que una situación más o menos similar, 1.5 metros, dos personajes, pero aquí sí no tuve que hacer inalámbricos, ¿por qué? ¿Qué se les ocurre? Porque no era diálogo. Nuevamente, la locación, ¿no? Hay una pared de piedras acá atrás, el viento no corre, por el licho pueden darse cuenta que es altura, el sonido viaja límpidamente, con menos oxígeno. Entonces, si ustedes ven, miren la distancia. Eso es una distancia más o menos similar a esta. Pero en una necesitas y en otra no. Todo depende de la situación, la locación, los actores, si gritan, si susurran, en fin. Esta fotografía a mí me parece bien interesante porque demuestra algo que conversamos hace un rato, que es la importancia de que el sonido trabaje en relación a la cámara. Con el personaje, por supuesto, sí, pero desde el punto de vista de la cámara. No suelto y libre. Por ejemplo, aquí tenemos... Este dolly que ha empezado con ella en plano, digamos así. El personaje viene acá, la cámara está acá y la cámara gana al personaje. ¿Okay? Ese es el plano. Entonces, ella está plano y luego se acerca acá, en un mismo plano. Entonces, ¿qué hace la caña? La caña no se queda con ella. ¿Por qué? Porque la caña tiene que escuchar desde donde la cámara ve. Es decir, mantener el punto de escucha similar al punto de vista. Esta es una idea que tiene que quedar muy clara. Que no siempre ocurre en televisión. ¿Por qué? Porque en televisión, repito, tenemos siempre primer plano. En televisión lo que importa es el bla, bla, bla. Porque la televisión ha pasado a ser un medio más sonoro que visual, en el sentido de que está radializándose, ¿no? La tele está prendida y la vida continúa, y chateas, y hasta hablas por teléfono, y puedes seguir la noticia, la novela, lo que quieras. Entonces, se concentran, hay un verbocentrismo, se concentra en la palabra, ¿no? Y en la palabra en primer plano, ni les digo en la publicidad, ¿no? Todo comprimido arriba, para que reviente en la tanda, entra pues el supersonido de la televisión, está en la tanda publicitaria. Pero en el cine, no, en el cine tengo un espectador cautivo, que está ahí para mirar y escuchar nada más. Entonces, puede manejar estas sensaciones que nosotros tenemos que creárselas. O sea, si una película toda en primer plano, me puedo imaginar que es una cosa, creo que nunca he visto una cosa así, ni las dobladas. Hasta las dobladas reproducen esas sensaciones de espacio, de lejos, de cerca, de afuera, ¿no? Porque las necesitamos, porque son parte de nuestra percepción cotidiana del sonido, ¿no? Así escuchamos. Yo escucho así cuando algo está lejos, cuando algo está cerca. O sea, cuando algo está lejos no es solamente bajarle el volumen, es cambiarle la ecualización, porque de eso vamos a hablar en la segunda parte cuando veamos post, cómo generar las sensaciones de percepción de la escucha del espectador y hacérselas una experiencia agradable, ¿no? Bien, entonces en este caso era un poco puntualizar esta idea que soltamos hace un rato de cómo se hace necesario que el micrófono se relacione con la acción, por supuesto, con la acción en su principal búsqueda, pero a través de la cámara. Siempre imaginémonos que hay una cabeza cuyos ojos son la cámara y cuyos oídos son el micrófono, ¿no? Entonces, no puedo dislocarla, no puedo quedarme con el sonido allá y la cámara está acá. No tiene sentido, ¿no? Yo tengo que ver y percibir el sonido desde ese punto de vista. En este caso, esta es una fotografía también un poco rara, ¿ya? Pero me parece también importante porque visualiza algunos factores que de pronto si los dices en abstracto no necesariamente quedan tan claros. Normalmente uno está acostumbrado a que la caña o el micrófono esté atrás de la cámara. Acá la cámara está acá y, bueno, evidentemente hay una pared, obvio, no puedo estar ahí. Sin embargo, hay una razón adicional por la cual estamos acá. El plano es de él. ¿A alguien se le ocurre? La luz. La luz, muy bien. 3 HMIs acá, iluminando, haciendo luz interior día a este galpón. Entonces, cualquier elemento que pase por acá le va a generar sombras. Entonces, esa es otra dificultad. Ahora, tampoco es cuestión de que yo los quiera aterrar con todas las dificultades que hay para, ¿no? Que si la cámara, que si la luz, etc. Pero es que es así. Y encima no hagas ruido y encima que no te suene la caña, y, en fin. Pero es experiencia, ¿no? De ir adquiriéndola, pero mucho razonamiento. Yo siempre lo que recomiendo es lo siguiente. ¿Cómo es el movimiento operativo de un set? De acuerdo, por supuesto, puede variar la mecánica de acuerdo a cada director, ¿no? Hay directores que tienen todo en storyboard planificado y prácticamente te llega el día anterior el story a tu casa y tú ya sabes qué va a pasar. Pero hay otros que no, que llegan al escenario, que ya se escogió, y con el director de fotografía empiezan a plantear un poco recién ahí la cosa. Pongámonos en ese caso, ¿no? Lo primero que pasa en el set es que el director ensaya el frío con los actores, ¿no? Cada uno dice su texto, tú te mueves de acá para allá. Estos van a ser los movimientos, decidido. Punto uno resuelto, actores, movimiento de los actores. Entonces, con respecto a eso, entonces, ¿cuáles van a ser los tiros de cámara? Este para esta acción, este para esta otra. 5 tiros de cámara, perfecto. Estos son los tiros de cámara. Ok, entonces hay que iluminar para los tiros de cámara, ¿no? Bien, entre luces. Luego ensaya luces, ensaya cámara, ensayo general, se rueda. ¿Y nosotros dónde quedamos? Si vamos a esperar. No, yo todavía no, porque después no sé dónde van a poner la luz. Sino, no, no, no. Si vamos a esperar que todo esté listo para probar, sonamos, o sea, nos quedamos fuera, perdimos. Mi propuesta es, desde el ensayo en seco, en la locación, tanto el sonidista como el booman, porque entre dos se piensa mejor. Desde ahí, y tú dirás, ¿para qué voy a enseñar 10 veces? Ensaya 10 veces, te vas a aprender el diálogo, vas a saber en qué momento grita. Si grita, puedes hablar con el director para ver si es que primero grita y después pone el vaso, no sé, detalles, ¿no? Vas afinando, vas afinando, vas afinando, vas ensayando. Después la cámara te comienza a complicar, bueno, pero ya tienes sobre lo anterior, modificas, y sobre lo anterior modificas. Cuando ellos ya están haciendo ensayos generales, tú también estás haciendo tus ensayos generales. No es la del llorón sonidista, pero nunca, chicos, los van a esperar para hacer ensayo de sonido. Olvídense de eso. Todos los que han estado en rodajes profesionales lo saben. Nunca hay ensayo de sonido. Entonces, lo importante en ese momento, por supuesto que en la edición, cuando no tienen algo, que te quieren matar. Pero todo el mundo está concentrado en los actores y está concentrado en la imagen. Es así. Y nosotros tenemos que asumir esa realidad, pues no la vamos a cambiar. Y chambear y tener nuestro plano listo a la hora del ensayo general. Y a la hora que se rueda, ya estamos. Pues. No estamos ensayando en la toma 2. O sea, eso no puede pasar. Eso es una responsabilidad nuestra. Y que nadie nos las viene a decir. Tiene que salir de nosotros. Porque ningún director se va a preocupar en que tú ensayes. Están en otra cosa. Imagínense la tensión del rodaje. Todos estamos en crisis, ¿no? Los actores, los vestuaristas, la gente de producción. Todos estamos en ese momento mágico que es la captura de la toma, ¿no? Entonces ahí nuestra responsabilidad tiene que salir de nosotros mismos, ¿no? Bien, este es otro caso. Disculpa, ¿cómo estoy de tiempo, Anita? Todavía media hora hasta el coffee break. Perfecto, ya. Entonces, este otro caso respecto a la cercanía del micrófono. A veces los fotógrafos o camarógrafos se ponen nerviosos, ¿no? Entonces te dicen, sube. A veces hasta unos malcriados te agarran la caña y te la levantan, ¿no? Uy, que me hagan eso. Pero me la han hecho. Se ponen nerviosos, pues. Ahora ya no tanto, porque ahora toma botella. Pero en la época del celuloide, imagínate, meter la caña a cuadro era mucho dinero. Entonces, es gracioso porque en el encuadre cinematográfico, no sé si en la Redbone, no lo he verificado, pero en el antiguo, la cámara de 35, 16, tenías el encuadre como total y un encuadre más chiquito que era el encuadre, digamos, verídico, ¿no? Entonces la caña siempre estaba en ese segundo encuadre, ¿no? Una buena caña tiene que estar ahí, pues, ¿no? Tiene que estar ahí, a borde del cuadro. Y entonces decía, estás al borde, ahí me voy a quedar, tranquilo, ¿no? Pero eso es producto de mucho trabajo también, de ejercicio y de manejo, de saber con qué lente estás, si va a abrir, si va a cerrar, estás ahí, es una danza con el camarógrafo. Pero otras veces no te ven ahí y te dicen, oye, ¿puedes entrar? Te empiezan a dirigir el micrófono, es gracioso. En la mejor de las ondas, ¿no? Pero a veces uno no necesita entrar, al contrario. Por ejemplo, en este caso, el encuadre es acá, cerrado, y el micrófono estaba aquí mientras él hablaba, pero después se loquea, esta es una película venezolana, se loquea y empieza a gritar. Entonces, la indicación, y siguen sin indicación, pues es un caña muy experimentado, ¡fum!, salía, ¿no? Se quedaba fuera. ¿Para qué? Si yo tengo un nivel con el que estoy grabando y alguien va a gritar, de repente en el estudio a mí se me ocurre cerrar, ¿no? O sea, bajar la entrada en el estudio. No pasa nada, porque como en el estudio no hay fondo, perfecto, bajo y grite y ahí abro nuevo, no pasa nada. Pero en la locación no puedo hacer eso, porque en la locación sí hay fondo. Y si yo cierro, me bajo el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer en la locación, y para eso tenemos un micrófono en movimiento, es el volumen se queda igualito. Si hay un elemento que sacar, lo sacas y regresas. O lo sacas y regresas, ¿no? Muy fácil. Movimiento de micrófono. Ahí es más micrófono que operación, ¿no? Entonces, este elemento también es importante porque no siempre necesitas estar al borde del cuadro, pero a veces sí, y ahí hay que tener cuidado. A ver, otro caso. Este caso me parece también simpático porque de alguna manera el tema del pelo, del zeppelin, se puede ver acá realmente en su uso, ¿no? Porque ven cómo está todo para allá, es el viento que se lo llevó, ¿no? O sea, hay un viento fuerte y lo que estamos grabando es río, ¿no? A ver, acá empezamos un punto nuevo. El cable, la caña y la operación de la caña. Hay tres cosas fundamentales. Dos, diría yo. La caña siempre se envuelve. Tres, ya me acuerdo. La caña siempre se envuelve alrededor del micrófono. No se pone masking, porque malogra la caña, malogra el cable. Y además, si estás en un documental y tienes que hacer un movimiento de cambio de tamaño rápido, saque el cable, saque el masking, póngalo. No. La caña tiene su micrófono, lo terminas de poner y envuelves, ¿ya? Y queda así. Segundo punto, la caña tiene tramos. Hay algunas de 3 tramos, de 4 tramos, hasta de 6 tramos que miden 4 metros. Esta es una de 6 tramos de 4 metros. Siempre abrimos los tramos de manera proporcional. ¿Para qué? Para que la caña se esté ejercitando. O sea, no es que abro solo el primero y me queda una cosa gordota acá y la flaquita, sino como de manera proporcional. Entonces la caña comienza a agarrar caña, ¿no? Y el tercer punto, y el más importante de todos, es cómo se agarra. La caña se sostiene con el brazo, con la mano de adelante, la que ustedes quieran, si es la zurda o si es la diestra, a la de adelante sostiene, no agarra, la de adelante no agarra, solo sostiene. Y la de atrás es la que maniobra. ¿Okay? Entonces, de esa manera vamos a tener muy poco ruido en cualquier movimiento de caña que hagamos. Atrás con la empuñadura maniobras y direccionas, y con la de adelante sostienes. Vamos a ver posibilidades. Aquí nuevamente la caña súper bien envuelta, los 6 tramos abiertos. En este caso sí la está agarrando porque no la va a mover. Aquí estamos grabando una escena de una película peruana, El acuarelista, que tiene unos jadeos de esta pareja, el micrófono ahí atrás, abajo. A ver, aquí hay un punto importante. Esta es una caña, una cámara, en una pluma, ¿ok? Que tiene un plano de este personaje. Este personaje comienza a hacer una arenga aquí a todos estos, y luego esta cámara sube, o sea, se aleja en realidad. Por lo tanto, el plano se abre. Estamos en un plano que empieza cerrado y luego se abre. Entonces la caña empieza cercana al personaje, y luego que la pluma se abrió, la caña subió, ¿no? Porque hay que salir del cuadro. Evidentemente, al hacer esta operación nos quedamos sin presencia de personaje. Entonces él también tiene un inalámbrico con el cual está soportado, ¿no? Entonces es el inalámbrico más la caña de cerca, y luego la que se va es la caña, pero el inalámbrico sigue. Entonces la percepción de alejamiento se da. Aquí tenemos este plano un poquito complejo, que ya lo pongo como un tema así gracioso, ¿no? Te dicen, y ese es el plano, a ver, y él habla. Felizmente tiene el capote abierto y el personaje se le ha podido colocar un inalámbrico acá, ¿no? El diálogo es entre este y este. Entonces hay una caña, pero él tiene un soporte. Entonces son ya usos más específicos o creativos del inalámbrico o de la microfonía en general para salvar el plano de la manera más inteligente que puedas, ¿no? Este es un plano ya medio fotográfico de comercial de Gitzo, de caña. Un poco para ver la caña en su máxima dimensión y que tiene una curvatura. Las cañas pueden ser de aluminio o de fibra de carbón. La fibra de carbón evidentemente son las más ligeras, cómodas. La de aluminio son más duras, cuestan menos también. Pero miren cómo tiene una curvatura, tiene una caída. Entonces funciona muy bien y es muy bien envuelta. Mano de adelante soporta, mano de atrás agarra y dirige. Aquí también mano de atrás agarra y dirige, mano de adelante soporta, caña envuelta, toma de pies. Y esta última, que también puede ser para foto, está nuevamente mano de adelante soportando, mano de atrás maniobrando, caña envuelta. ¿Ok? Una secuencia de una película venezolana. Bien, hasta aquí yo llego con un panorama general de la primera etapa, que es la preproducción, y la producción, que es el rodaje y el sonido directo fundamentalmente. Y quisiera saber si tienen alguna pregunta. Sí. Sí, con respecto al hombre que tiene la caña, siempre, dos preguntas, siempre tiene que tener también audífonos, y la otra es, en el caso de los inalámbricos, ¿quién ve cómo se oculta el inalámbrico? Porque a veces, o qué tipos de inalámbricos hay, de repente se mimetizan mejor la ropa. Sí, a ver, la primera pregunta, el que hace caña siempre tiene que tener audífonos. Y lo que yo le mando al... A veces no se ve eso en las fotos. No, pues. A veces no se ve. O sea, nunca se ve, porque en la foto siempre está fuera de cuadro, ¿no? Pero en cine, por lo menos, el operador de caña lleva audífonos. Y yo le mando inalámbricamente a veces un monitoreo solo de su caña. No le mando todos los inalámbricos, la mezcla, todo eso lo ve el que está grabando. Él monitorea solo su caña, o sea, él se concentra en la caña como si no hubiera otro micro. Él tiene que sacarle el máximo partido a esa caña. Por eso los headphones, y además puede haber comunicación también, le puedes dar indicaciones, ¿no? En el camino. Con un micrófono de la grabadora que no entra, o el mixer que no entra a la grabación. Y la otra pregunta, respecto a los inalámbricos, normalmente casi siempre el equipo completo, o sea, los dos ponemos inalámbricos, ¿no? Tanto el que graba como el que hace la caña. Y sí, hay maneras de poner los inalámbricos. Los inalámbricos normalmente no se ponen en la piel porque la ropa pega a la piel. Más bien se ponen en la ropa, ¿no? Entonces van mejor, tienen menos posibilidades de ruido cuando van en la ropa. Y sí hay, por supuesto, accesorios específicos para ropa, que son como unos pincitos chiquititos para que no haya el menor problema de ruido posible. Ahora, en el caso de las mujeres, que tiene en el centro de los senos, hay una hendidura que permite que la ropa no se pegue. Entonces, en el caso de las mujeres, es como más cómodo ponérselos en el pecho. Pero en el caso de los hombres, que el pecho es plano, hay más posibilidades de que pegue, ¿no? Entonces, a veces lo usas más bien en el cuello, o entre los dos botones, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero sí es una parte delicada del asunto, ¿no? Que no hagan mayor ruido. Claro, si dos personajes se van a dar un abrazo de que no se ven hace mucho tiempo, y evidentemente va a sonar, ¿no? Si hay contacto, o si hay pelea, o cualquier cosa de ese tipo. Pero para diálogos normales, tranquilos. También a nivel visual, ¿no? O sea, ¿quién se encarga de vestuario, que no se vea este micro? No, el de sonido. Que no se vea. Sí, la persona de sonido es la que coloca el inalámbrico, y siempre tienes que tener de aliado al vestuarista. Y más, los vestuaristas ya saben, ya. A veces te lo ponen, dependiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Lima hay una vestuarista que se llama Leslie, que ya recontra, experimentada en el tema, y ya me ponía los inalámbricos. Ya sabía, o sea, te ve y ya la agarra, ¿no? Sí. Una consulta, el sonido de ese micro, por ejemplo, va a un mixer y luego una grabadora. ¿Ese mixer tiene alguna ecualización en particular o es...? Es flat. Este es un muy buen punto. Gracias por la pregunta. En sonido directo, la recomendación es grabar siempre flat, ¿ya? Sin ecualización. Ahora, hay algunas grabadoras, muchas, que sí filtran un pasalto, o sea, un filtro que de los 120 para abajo te vuela, ¿no? Entonces, ¿qué te vuela? Los rumores de Hume al interior de un banco. Eso. Te vuela un rumor de tráfico, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero jamás te va a afectar una voz. Está en otra frecuencia. Ese tipo de filtros sí se usan a veces, por ejemplo, para un tráfico de una vez lo sacas, ¿no? Pero ecualizaciones no. ¿Por qué? Porque el directo es un material, si quieres, la materia prima de la banda sonora, pero va a ser acompañado de un montón de otras cosas. Entonces la ecualización debe hacerse en función de todas las otras cosas que van a sonar en ese mismo momento. Tienes que armar el abanico de frecuencias así. Entonces, no te conviene amarrarte a una ecualización en la grabación. En general, creo que ni en estudio se graba ecualizado. Después se ecualiza. Siempre. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ya, buenísima tu pregunta, porque en ese caso, por ejemplo, mi referente más cercano es una sombra al frente de Tamayo, que era no 1600, pero 1910, una cosa así, de época, o sea, de época, cualquier película de época o animación, ¿no? Pero vamos con la de época. Hay locaciones o escenarios que sí van a servir. Por ejemplo, yo tenía escenarios del campo o de la Amazonía. Todo eso sí servía como directo. Pero todo lo que era, que es la típica de los escenarios de época, ¿no? Acá en Arequipa seguro que también, que está en el centro, ¿no? Entonces, allá tenías atrio de la Catedral, Museo de Arte de Lima, escenarios así lindos, Casa de Osambela, pero en el centro de Lima. Entonces, yo tengo un plano que es realmente típico, ¿no? Es un plano secuencia de una cuadra en la avenida Bancay, donde el alcalde Andrade había reparado recientemente unos balcones, ¿no? Lima tú compra un adopta un balcón, no sé cuál es la historia. La cosa es que habían reparado tres balcones preciosos. Entonces venía Diego Berti y Gonzalo Molina caminando con vestidos de época, cruzaba una carreta, pasaban extras y pasaban ellos así en un plano así desde abajo para ver los balcones, ¿no? Lindo. Pero sonaba no solamente la avenida Bancay en su vida cotidiana, sino que para hacer el plano habían parado el tráfico, entonces están recontrasados. Entonces todos tocaban claxon, todos gritaban, o sea, imagínense, ¿no? Evidentemente, ya ahí ni vas pues a la locación, ya sabes cómo queda pasando. Entonces, en ese caso, ¿qué se hizo? Ponerle un inalámbrico a cada uno y dejarlos a su suerte, porque ese sonido no se iba a usar. O sea, no había ni siquiera un reductor de ruidos como lo que puedas procesar. Algunas cosas sí pudimos procesar con el reductor de ruidos, que eran, por ejemplo, muy interiores en el centro de Lima, y que lo que tenías atrás era un rumor y que lo podías trabajar, ¿no? Con un reductor de ruidos y pasaba. Pero esto ni hablar, o sea, ya sabes que lo vas a doblar. Y entonces se va todo, pero sí es bueno grabarlo. Grabarlo para la referencia. Cuando viene el actor después de 6 meses y tiene que doblar y no escucha nada, se computa, ¿no? Tienes que tener una grabación, aunque sea sucia, para que él después pueda doblarse a sí mismo. Y así fue. Esa película se dobló mucho. Y cuando ya sabes que vas a doblar, te vas tranquilo, ¿no? Pero siempre yo diría que hay que tratar de luchar por un directo, ¿no? En la Avenida Bancay no vas a luchar por un directo, pero en ese caso concreto era perdida la batalla de antemano. Pero si no, ver qué posibilidades hay de sacar algunas cosas, si no, grabar. A veces pasa también, que me ha pasado hace poquito con la película Rock and Roll 68, que es de época, pero de época suave, ¿no? 68, que te permite unos motorcitos por ahí, pero no, se rodó todo febrero en La Punta. La Punta es un balneario que en invierno es tranquilo, pero en verano todo el Callao veranea en La Punta. O sea, La Punta revienta. Entonces, bueno, se asumió que podían pasar algunas cosas a doblaje, ¿no? Porque había que rodar. Y luego vino la productora a decirme que había un problema, que una de las actrices que había venido de París para la película se iba y no iba a poder doblar. Entonces, lo que quedamos con el sonidista que hacía el directo fue hacer salvajes. ¿Qué son los salvajes? Los salvajes son casi como un, como dijéramos, un pre-doblaje, ¿no? En la toma, supongamos que todo quedó muy bien, pero en el plano donde ella dice algún texto, pasó un heladero de Onofre y tocó la corneta en la oreja de la actriz, ¿no? Entonces, pero el director dice, ¿sabes qué? Ha quedado perfecto, se le cayó la lágrima en el momento preciso, se movió el pelo, no sé qué, yo no quiero hacer otra toma. ok, vamos a hacer un sonido salvaje. O sea, grabar el texto de la chica sin corneta, ¿no? Una, dos, tres, cuatro veces. Y luego en la postproducción, con las facilidades que tenemos ahora en el Pro Tools o en el programa que trabajen, de movernos milimétricamente hasta encontrar el sincro, mover una sílaba, abrir la otra. ¿Qué ventajas tiene el salvaje? Las ventajas que tiene el salvaje es que los actores están calientes. Tiene la ventaja de que estamos con la misma microfonía, en la misma locación, ¿no? Frente a un doblaje, claro, el doblaje también puede quedar muy bien. El doblaje tiene la ventaja de que el director está más tranquilo, relajado, la película ya está editada y puede redirigir el doblaje. Bacán, también. Las dos son herramientas. Pero mi recomendación es que si hay alguna sensación de que algo no está funcionando, a excepción de esto que es el caso del que de hecho tiene que doblarse por época, hagamos salvajes, ¿no? Hagamos sonidos salvajes que los vamos teniendo allí y que van a ser de utilidad en la postproducción, ¿no? Yo acabo de estar, estoy haciendo una película que se llama Cuchillos en el Cielo, que no me hicieron ningún salvaje, ningún ambiente, nada. Entonces, ¿qué es lo que he tenido que hacer en algunos casos? Recurrir a lo que se conoce con el nombre del take off. ¿Qué significa el take off? Por ejemplo, de la toma 7, el plano 7, se han hecho toma 1, toma 2, toma 3, toma 4. Ha quedado la toma 3. Pero la toma 3 tiene un problema de sonido. Pero yo no tengo salvajes. Entonces voy a guaquear en la toma 1, en la toma 2 y en la toma 4. Entonces por eso es que les decía, el directo tiene que venir recontraordenado, bien señalizado. Entonces tú ya sabes, ah, hay más tomas, voy a buscar ahí. Y por ahí encuentras una que lo dice mejor. O porque el actor no lo dijo, se comió la última sílaba, o alguna cosa que nunca se sabe. Entonces, de pronto en otra lo dijo mejor y la cambias, ¿no? Pero si tienes salvajes es como mejor, ¿no? Digamos, si un sonidista mosca ahí está atento y ya sabe, uy, no, acabo de hacer un salvajito. No todo, pues, ¿no? Vas a volver locos a los actores repitiendo todo. Cuando está bien, pero cuando ves que puede necesitarse, lo haces, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perdón, con respecto a lo que decía de cómo ha cambiado la forma de el data, ¿no? Ahora, ¿qué se está usando? ¿Laptops, digamos? O sea, ¿qué se lleva al rodaje? Se lleva una grabadora de disco duro que tiene 8 canales. Esa es la top, ¿ya? Pero hay algunos sonidistas que tienen de 4. Con la de 4 a veces resuelves, ¿ah? Pero con la de 8, fijo que resuelves. Claro, o sea, aparte de la mezcladora, ¿no? Se lleva una mezcladora. Todo en el caso de que tú uses la grabadora Sound Device de 8 canales, no llevas ni grabadora, porque tiene entrada independiente y potenciómetros independientes. En el caso de que uses la Tascam, que cuesta bastante menos, sí es mejor tener una grabadora para manipular o maniobrar mejor tus niveles de entrada. O sea, claro, cuesta menos, pero necesitas la grabadora, mixer, ¿no? Entonces, son grabadoras caras, pero para la gente que hace directo es una herramienta utilísima. La Zoom es una grabadora pequeña de 2 canales que es un éxito. Yo he hecho el proyecto Los Sonidos del Perú con una, no la Zoom, sino la Sony, pero su versión equivalente. Es fabulosa, pero es una grabadora que yo la utilizaría solamente para lo que la usé, que fue grabar ambientes, y con un micrófono externo, porque los micrófonos internos tienen como algunos inconvenientes. Si lo sabes manejar, si tienes experiencia directa y sabes ser inmóvil, está muy bien, porque tiene un pequeño parante también, accesorios. Y tiene 2 micrófonos estéreo que te pueden, un micrófono estéreo, perdón, que te puede dar la opción de apertura para grabar a 180 grados o cerrar a 120 o hasta 90. También se puede utilizar esa Zoom para grabar un canal, por ejemplo, de una entrevista que estés haciendo y te va a quedar una super calidad de sonido. Pero por un rodaje de ficción no tiene ningún sentido. solamente para hacer atmósferas. Sí. ¿Cuál es la diferencia en dificultades, ¿no? Por ejemplo, entre una película como Alias la Gringa con la película que mencionaste de Augusto Tamayo? A ver, Alias la Gringa es una película de directo, es una película de full sonido directo y con algunos elementos adicionales de postproducción, evidentemente, pero la película, creo que doblamos dos textos por ahí de locutores en off, o sea, de voces en off, pero es una película de directo. Y la película de Augusto es una película que tiene un 80% de doblaje, ¿no? Entonces, claro, en el rodaje estaban más conectados y preocupados por otros temas, ¿no? Porque se sabía que iba a doblar. La de Augusto Tamayo es una película que demoramos un año en hacer la banda sonora, porque es una película de 2 horas 40, y con doblaje, con actores que venían, con actores que se iban, que había que un poco ir avanzando a medida de la disponibilidad de los actores, ¿no? Pero yo, como le decía a Augusto, mira, cuando no hay plata, hay tiempo. Eso es lo bueno, ¿no? Porque, claro, no tenía plata para terminarla, pero yo iba avanzando. Entonces, avanzar, una cosa es trabajar en 2 meses, que es un locón, y otra cosa es trabajar en un año, o sea... Bueno, un año porque había que parar, de ahí había que retomar, de ahí había cambios en un rollo. O sea, fue un proceso súper largo esa película. Sí. ¿Y nunca ha habido el caso de que le haya sugerido al director que cambie su planificación? Digamos, esta forma. Que el director quiere que sea a las 5 de la tarde, todo nublado, toda una pareja, y el viento está muy fuerte. Y el mar está picado. Entonces tú dices, mira, si lo pones así, por más micro, por esta región, va a haber mucho ruido. O va a haber ruido. ¿Puedes cambiar alguna vez que te ha pasado? Mira, si alguna vez pretendes hacer una cosa así, la respuesta inmediata va a ser, lo doblamos. Si él quiere eso, no le importa un rato el sonido. La ventaja y desventaja, a su vez, del sonido, es que se puede doblar, ¿no? Y puede quedar muy bien. O sea, el directo está muy bien, pero el doblaje también puede quedar muy bien. Entonces, nunca, o sea, si lo que está buscando es una luz en especial, una foto en especial, puede prenderte un camión al costado y él va a rodar. O sea, no va a perder eso, porque sabe que el sonido lo puede recuperar de alguna u otra manera, ¿no? ¿Cuánto más caro es el doblaje? Mira, en realidad yo no sé cómo hacer un... Lo que pasa es que acá no es, pues, como no tenemos industria, no es que tú, como cuando entras a grabar música, que tampoco, no sé si será tan cierto, ¿no? Que entras y cuestan por horas los estudios, ¿sí? Entonces tú dices, necesito tantas horas de doblaje, sale tanto, oh no, mejor hay que ser directo, si total voy a estar filmando igual, ¿no? Pero acá, cuando te piden hacer la postproducción, tú vas, una vez que haces toda tu edición de diálogos, decides qué cosa hay que doblar, ¿no? Entonces, cuando dices hay que doblar, doblas, pues. O sea, no hay tema de precio, ¿me entiendes? Porque te demoras más, ya no, o sea, hay un paquete que te pagan por hacer una postproducción. Y si hay mucho doblaje, bien. Y si hay poco doblaje, también. Por ejemplo, en Cuchillos no ha habido doblaje, nada. Luego, hay una que voy a hacer a fin de año, que se está rodando en este momento, donde voy a hacer edición de diálogos y diagnóstico de doblaje, nada más.